grita el cielo como el viento. Rompe el silencio, grita, grita sin la voz, hazlo sin temor, sin que nadie pueda cambiar tu dirección. Difícil de entender este dolor si no hay amor. Difícil de aceptar que tras de ti solo estás tú. En la calle el día llora, arrastras tus pasos, corre a la oscuridad, ver amanecer, no dejar vencer, simplemente has de creer. Difícil de entender este dolor si no hay amor. Difícil de aceptar que tras de ti solo estás tú. Difícil de aceptar.